¿De qué modo se escriben los poemas? No sabría decirlo, y sin embargo, como en el duermevela la otra noche, el sueño me vencía mientras riendo me llamabas al día. Y yo, bogando entre dos aguas, respondía: es verde la hiedra tu pregunta por la hora de irnos. Y es tan lenta. ¿Desde dónde me reía contigo agradeciendo tenerte aquí a mi lado todavía? Donde yo peso ahora, y tú pesabas cerca entonces, fluyendo. ¿Desde dónde al disiparse me llamaba, urdimbre de mi lumbre saciada, la espesura sonámbula de sílabas de vaho movida por la luna, y la redonda plenitud de tus nalgas en mis manos? Fruto de luz madura entre las sombras donde sediento bebo sin saciarme de ti, sumido en ti, y a tus orillas siempre llevado a mis orillas. Alba de mí lo que no llamo con mi nombre, aunque lo llame mío ya en tu lumbre desposeyéndome. Saliva, labios, humedad de mi aliento, y ese tacto mío con que te tocas, desde donde llamándome a mi pulso, mi extraviado temblor de agua profunda en la que eres estrellas en silencio, luz del fondo en un pozo por el que yo desciendo lamiendo las paredes, lenta fiebre que busca demorándose la oscura nuez de tu ano y tu sabor de savia. Yo soy en ti la hiedra y la adherencia sedienta desatada, soy la oscura avidez del oscuro, soy la lengua y la sed reclamándote a la lengua de tu piel. Soy el hambre a la deriva devorándose, lengua que claudica de las palabras y mudez que guía la voz del extravío. Espesa urdimbre que la luna evapora, soy la sombra y la sed, soy la lengua y no sabría de qué modo se escriben los poemas.